Atrás de unas rocas en el campo de mi abuelo encontré una cueva, me tiré en el suelo y miré sin parar hasta que vi a Carlin Chincán. Carlin Chincán, ojos de luces, panza de nube y pies de viento. Carlin Chincán, cuando me duermo juego contigo adentro del sueño. En las noches largas, cuando duermo mucho, me paso soñando con Carlin Chincán. Él me cuenta cuentos llenos de gigantes, de una ciudad grande con olor a mar. Carlin Chincán, ojos de luces, panza de nube y pies de viento. Carlin Chincán, cuando me duermo juego contigo adentro del sueño. Juego contigo adentro de mis sueños.